se sale a caminar. Linda figura, sexy al andar. Oye, mi nena, yo te quiero decir que si no me miras, yo me voy a morir. Quiero que tú sepas de todo mi amor y que me recibas con mucho calor. Y en tus brazos quiero amanecer. Oye, tú, mi nena, me vas a enloquecer. Quiero que me des una avalancha de amor. Y quiero que me des una avalancha de amor. Quiero que me des una avalancha de amor. Toda tu hermosura. Quiero que me des una avalancha de amor. Y quiero que me des una avalancha de amor. Quiero que me des una avalancha de amor. Toda tu hermosura. Una avalancha de amor. Quiero que me des una avalancha de amor. En toda tu hermosura.